Antroproducciones 2009. Miren, si no quieren que yo los vigile, no se jacte del humo que respire. En este camino ya somos miles, si no te gusta solo. Miren, si no quieren que yo los vigile, no se jacte del humo que respire. En este camino ya somos miles, si no te gusta solo. Charamba y negas, estoy crazy. Yo soy el chico Jona, para ti mi pata Daisy. Deja que te converse, si aún no me conoce bien. Yo soy novio de la rima, esa que era my friend. Yo no di clock ni stop, asegúrame en el top. Mi luz está encendida para alumbrar mi hip hop. Rude boy, inspiración al día de hoy. Mis palabras son pistolas y aquí soy un cowboy. Mantener lo mío en abundancia, estopa mi expansión a pesar de la distancia. Que siga su frecuencia, no lo coma la ansia. Camino recorrido, si aquí encontré mi estancia. Yo, miren, si no quieren que yo los vigile, no se jacte del humo que respire. En este camino ya somos miles, si no te gusta solo. Miren, si no quieren que yo los vigile, no se jacte del humo que respire. En este camino ya somos miles, si no te gusta solo. Entro en este juego hambriento y sediento, paso despacito, sigo el movimiento. Mi alma respira a fondo, me siento contento. Acá se vive, hijo, lo grito a los cuatro vientos. Atento estoy a cada paso que doy. Si sé bien de dónde vengo y tengo claro a dónde voy. Y doy más fuerte que un coy, fuerte como un convoy. Ya se unieron los precisos, este es el nuevo enjoy. Y aquí estamos, le damos, pisando fuerte, avanzamos. Saltamos, vaya, cruzamos río, piraña, nadamos. Igual pasamos, oye cómo va a sonar. Por la piratería, por Bluetooth en tu celular. Miren, si no quieren que yo los vigile, no se jacte del humo que respire. En este camino ya somos miles, si no te gusta solo. Miren, si no quieren que yo los vigile, no se jacte del humo que respire. En este camino ya somos miles, si no te gusta solo. Es que mi padre me guía, me enseña siempre el camino. Voy con los ojos cerrados, los labios tintos con vino. Lo hacemos como sudaca, rapero, saca tu fiesta la barata. No conspiro con Judas, mi rima cruda. Más balas, te peinas lindo, te calan. Ciclos y cero etiqueta, te crees basta y poeta. Mejor te callas y falla, culpara siempre a la pista. Pondré mi frente para arriba, hacia el horizonte la vista. Dígale a esa gente que se prepare y que mire. Charablo, madafaka, que compiten como giles. No descuiden sus barrios y en el gueto somos miles. Raperos se disfrazan de gangsta y no son killer. Miren, si no quieren que yo los vigile, no se jacte del humo que respire. En este camino ya somos miles, si no te gusta solo. Miren, si no quieren que yo los vigile, no se jacte del humo que respire. En este camino ya somos miles, si no te gusta solo. Dile al inconsciente que su alma domine. Patearemos puertas como antimotines. No haga que esta rima ahora sea crimine. Dile que esta fuerza ahora la hacemos miles. Dile al inconsciente que su alma domine. Patearemos puertas como antimotines. No haga que esta rima ahora sea crimine. Dile que esta fuerza ahora la hacemos miles. Dígale a esa gente que se prepare y que mire. Charablo, madafaka, que compiten como giles. No descuiden los barrios, que en el gueto somos miles. Raperos se disfrazan de gangsta y no son killers.